Qué linda palabra esa, queda re bien decirla. Porque parece que uno sabe de lo que está hablando cuando dice algo monocorde. Tiene estilo. Bueno, en realidad son todas palabras que suenan lindas para decirles que vamos a estar solos con el operador hoy las 3 horas. Bueno, la compañía de Lorena ya saben, no viene durante toda la semana, volverá a sus funciones el día lunes, no sé qué fecha es, pero el día lunes va a volver acá, si no me equivoco, el 1 de marzo, ¿puede ser? Bueno, el día lunes va a volver a sus funciones la compañera Lorena y Joana hoy no va a estar con nosotros, va a estar sin mañana, así que por esos motivos vamos a estar solitos acá hasta las 4 de la tarde. Esta va a ser la única vocecita que van a escuchar. Salvo que quiera venir alguna a decir algo. Ya saben que está siempre los micrófonos abiertos. Estamos aquí en Pueyrredón 5609 para el que tenga ganas y tenga algo para decir. Sí, de eso se trata. Bueno, en realidad no sabemos ni nosotros mismos si tenemos algo para decir, pero bueno, qué sé yo, hacemos radio igual. Captain Walker didn't come home, his unborn child will never know him. Believe him, miss him with a number of men, don't expect. Bueno, bienvenidos, che, el escenario de las voces. Aquí hasta las 16 horas en la 99.9 del dial. Esta es la Estación del Sur. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. ¿Lo dije despacito ahí? Bien. Muy bien, también tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. If you and me sit in together, so you think 21 is gonna be a good year. Could be good for me and her, but you and her, no, never. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. But somehow when you smile, I can brave bad weather. What about the boy? What about the boy? What about the boy? He saw it all. You didn't hear it, you didn't see it. You won't see nothing, no one. Never in your life you never heard it. How sad it all seems without any proof. You didn't hear it, you didn't see it. You never heard it, not a word of it. You won't say nothing to no one. Never tell a soul what you know is the truth. Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me see it in together. Got a feeling 21 is gonna be a good year. Bueno, le damos también la bienvenida a todos nuestros oyentes en el exilio, nuestros oyentes del Blogspot. Les decimos a todos ellos, sí, que el programa de ayer no es que la producción no lo haya subido, sino que lo hicimos el programa, pero no se pudo grabar. Así que por esa razón es que no está en el blog el programa de ayer. Les pedimos disculpas. Hoy sí, esperemos que esté este programita subido cuanto antes, ¿no, producción? Muy bien. Con la cabecita, que es muy bien. What about the boy? Bien, bueno, también que... Sí, le tenía que invitar a esto. Bueno, este fin de semana no tenemos nada igual para regalar. No tenemos entradas gratis ni descuentos. Parece que el 2010 se vienen todos más, ¿sí? Es medio ratas. No regalan nada, che. Bueno, el viernes... Vamos por orden. El viernes está esta obra llamada Cosa de Negro. Está, bueno, dos de estos números, aquellos que hayan ido al encuentro literario que organizamos el año pasado, lo han visto. Y los que no, les cuento que Cosa de Negro está basado en cuentos de Roberto Fontana Rosa. Actúan Manuel Baella, Ricardo Cámpora, Luciano Temperini. Está dirigida por Severo Calacci. Es una producción general de la compañía teatral 3x3. Les cuento que Cosa de Negro es un espectáculo compuesto por tres cuentos de Roberto Fontana Rosa. Estos cuentos son Edmundo Cachín Medina, ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los cuisés? Y Choro Común. Esos son los tres cuentos. Lo que dice esta gente es, intentamos ser fieles a su obra, con un lenguaje claro y sencillo, trabajando desde el humor para cuestionar la manera de ser de los argentinos, con personajes que despliegan una ternura que los hacen accesibles y queribles por el público. La vida de barrio, el mundo del deporte y las preocupaciones del hombre común son los ejes temáticos de este trabajo. Bueno, esto nunca entendí igual cuando se refieren a el hombre común. ¿Cuál es el hombre no común? ¿Qué sería el hombre común? ¿Qué es lo común? ¿Qué es no común? ¿Hombre no común? ¿El hombre común? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Quién determina lo común? ¿Desde qué lugar es común? ¿No? ¿Está bueno ser común? ¿O está malo ser común? Santa pregunta. Bueno, le estaba diciendo la gacetilla ahí. Bueno, esta obra va a ser el viernes 26 de febrero a la hora 22 en Sabina Bar de calle San Martín 1451. No tenemos la menor idea cuánto sale la entrada, pero calculenle que 15 pesos más o menos. El viernes también, lugar que vamos a tratar de ir, vamos a tratar de acercarnos, ahí en Pichuco Bar va a estar tocando Triptongo. ¿Sigue siendo así, pájaro? ¿No cambiaron el nombre todavía? Bueno, Triptongo, a partir de la hora 23, más o menos, ahí en Pichuco, que si no me equivoco quedaba Sarmiento y Tucumán, ¿no? Vamos a ver si nos podemos dar una vueltita. No se lo pierdan, si nunca vieron a lo que era el Blues Trío antes, ahora llamado Triptongo, no se lo pierdan, che, impresionante, ¿eh? Con... sí.

doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Mandamos saludos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Nemocar, Brac, Urushima, a la gente de Sherwood y del Rey de Espadas. A todos muchísimas gracias por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces. Estamos aquí solitos, ¿sí? Quien les habla y el operador hasta la hora 16. Vamos a estar haciendo este Escenario de las Voces. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Sí, al otro al fijo en la tanda, si no nos lo va a atender nadie. Bueno, sí, hoy hablando de... Sí, hoy es miércoles, ¿no? Vamos a hacer algo relacionado al cine en la próxima hora. Pero bueno, ya que vamos a hacer algo relacionado al cine, les comento. Voy a sacar mi bronca aquí, como lo suelo hacer con muchas cosas. Porque me hicieron ver, hablando de cine, me hicieron ver una película. Yo, es culpa mía, lo sé que es culpa mía. Pero me engañaron. Me engañaron y me hicieron ver otra película rosarina, que yo ya sabía lo que iba a hacer, pero uno a veces le queda una mínima esperanza y le quiere dar otra oportunidad a algunas personas y dice, bueno, a ver, poné la última película de Postiglione, a ver. Ay, Dios. Sí, no, Dios, no tenés la culpa vos que existe un Postiglione, no. Sí, me hicieron ver la película Días de Mayo, que es la última película del director rosarino Gustavo Postiglione. También pronunciado Postiglione. Bueno, me hizo ver un amigo, sí, nos embaucó a todos, porque él me dijo, mirá, ey, que yo hice de extra, aparezco 5 minutos en la película. Digo, bueno, y poneme los 5 minutos que apareces vos y listo. Me dice, no, pero esperá, a ver que está buena. Como supuestamente yo también conocía a la que es, no es amiga, pero bueno, conocida, sí. a la que es la actriz, una de las actrices principales de la película. Y mi amigo, que actuaba 5 minutos, me dijo, hey, pero mirá. Y me puso la película entera. Ya viene mi parte. Y con calma me hizo comer la desastrosa hora y media de película de Días de Mayo, que es la última película de Postiglione. Encima mi amigo tiene que hacer de milico. Aparece 5 minutos de perfil, le digo, no podés ser tan hijo de... Sí, necesito comer una hora y media de este bodrio para verte a vos 5 minutos. La otra chica yo la conozco, la veo si quiero. No, no la tengo que ver en una pantalla en una película de Postiglione. Ah, bueno. Bueno, sí. No la vean, qué sé yo. Va, si les quieren ver, mírenla. Capaz que a alguno le gusta. Sí, yo creo que ya desistí del cine rosarino. Entre Hugo Grosso y Gustavo Postiglione. No, suficiente, muchacho. Basta. Tantas cosas lindas hay para hacer y seguimos insistiendo con lo mismo. Bueno, Días de Mayo, les cuento así muy brevemente. Es una película que... Es una supuesta historia de amor. El actor, bueno. Ay, el actor que trabaja ahí. Bueno, qué malo que... Mira que hay actor en Rosario. Bueno, sí, bueno. Pongámosle el actor y la actriz, así, bueno, los principales. Es una historia de amor, Días de Mayo. Sí, de amor. Podemos decir que el amor, que está situado en el contexto de la dictadura militar. Bueno, y ya está, ya le dije todo, más de lo mismo. Está filmado en blanco y negro porque La Vanguardia ahora filma en blanco y negro. Ah, esa era así, tal cual. La Vanguardia, la estupidez, filma en blanco y negro ahora. Queda re bien filmar en blanco y negro ahí, tal cual. Bueno, está en blanco y negro la película Días de Mayo. Y bueno, una historia de amor ahí en el medio de la dictadura. Manifestaciones, represión. Los diálogos entre los jóvenes, que son diálogos ya re lugares comunes trilladísimos. Ya se dijo 800 millones de veces. Ya se hicieron 800 millones de películas sobre la dictadura militar. Los diálogos que están ya están gastadísimos. Lleno de tópicos y lugares comunes. Un desastre, un asco. Y no es que ni siquiera es lenta, es mala. Porque a uno por ahí le gusta el cine por ahí con otro ritmo narrativo. Pero esto no es que sea lento o rápido, es mala. Para mí, ojo, sí, sí. No avanza, no hay diálogo. Yo me decía, bueno, no avanza, pero tiene una fotografía, unos planos alucinantes, una... Nada. Aburridísima, che. Yo les recomiendo que no pierdan el tiempo si se les pasa esa película ahí por adelante. No, evítenla. Bueno, hiciste tu descarga, Rudy. Bueno, listo. Ya está. Y repredecible, el final sí, es repredecible. Que es, y sí, ¿qué quiere el operador? ¿Contarse con algo nuevo? Nada, no, es como Campanella. Pero bueno, es así. La gente se cree que el cine rosarino es Postiglione, el cine argentino es Campanella. Sí. Bueno, listo, lo cortamos acá. Vamos a seguir haciendo este escenario de las voces. Vamos a hablar de cosas lindas. Vamos a intentar, por lo menos, de hablar de cosas más lindas. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Vamos a arrancar con dos temitas musicales. ¿Le parece? ¿Los tiene ahí, operador? Los que les dejé. Bueno, ahí está. Son dos temitas de Belén Sebastián. El primero se llama I Could Be Dreaming. Ay, no hay nadie que me traduzca hoy, ¿eh? Y el otro se llama Like Dylan in the Movie. Más o menos. Movie. Bueno, listo. Cuando quiera, operador, escuchamos los dos temitas y volvemos. Sí. One, two, three, four, one, two. We'll be right back. One, two, three, four. He's kissing me like a long walk home when the music stops. Take a tip from me, don't go through the park if you're on your own. It's a long walk home. If they follow you, don't look back. I'm telling you, movies on your own. If they follow you, it's not your money that they're after for, it's you. Listening, settle down on the pillow soft. When they've all gone home, you can concentrate on the one you love. You can concentrate, hey, now they've gone. But if they follow you, don't look back. Like Bobby Dylan in the movies, on your own. If they follow you, it's not your money. Bien, ahí pasaban entonces los dos temitas de esta banda escocesa llamada Belle and Sebastian. Nos acompañan los Who en la cortina. Les decimos que estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. ¿Qué tenemos para hacer? Sí, algo lindo, basta de enojarnos. Sí, vamos a hacer unas frasecitas. Sí, algo lindo. A ver, pero vamos a decirse cosas lindas este. Vemos. Sí, tenemos acá de este muchacho llamado Dino Segre, conocido como Pitigrisi. Sí, así, Pitigrisi. Es un escritor italiano este. Nació en 1893... y murió en 1975. Ahí murió. Ahí está. Ah, le dio bastante este, ¿eh? Sí. Bueno, decía algunas cosas lindas. Escuchen, miren. No, no miren, escuchen. El hombre no vive, como las bestias salvajes, en un mundo de cosas meramente físicas, sino en un mundo de signos y símbolos. Tal cual, sí. El hombre le da nombre a las cosas que no dejan de ser signos y símbolos que él inventa. If your child ain't all he should be now. Bueno, esta viene justito. Ayer que hablábamos con la compañera Joana también sobre las cuestiones de las estadísticas y todas estas cosas, dice Pitigrisi: la estadística es una ciencia según la cual todas las mentiras se tornan cuadros. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Dice también Pitigrisi que la ironía no es nunca inmoral, ¿no? La ironía no es nunca inmoral. Bueno, zafamos. La moda es la pugna entre el instinto natural de vestirse y el instinto natural de desnudarse. Las cartas de recomendación son las que se entregan a un inoportuno para que vaya a importunar a otro. Bueno. Escuchen qué buena que está esta. Hombres, sobre todo, escuchen. Si das con una buena mujer, serás feliz. Y si no, te volverás filósofo, lo que siempre es útil para el hombre. El amor es un beso. Dos besos, tres besos, cuatro besos, cinco besos, cuatro besos, tres besos, dos besos, un beso y ningún beso. Bueno, ¿de qué manera de definirlo? Los médicos sin clientela se llaman científicos, dice Pitigrisi. Esta está buena, ¿eh? se nace incendiario y se termina bombero. La tiene con la medicina también este Pitigrigi. La medicina es el arte de acompañar al prójimo a la tumba con palabras griegas. Bueno, gracioso, Pitigrigi. Los poetas son embotelladores de nubes. Toma para vos. Y la última de esta me gustó mucho. Escuchen. Los que prenden velas en el altar de los ideales, 9 de cada 10 veces tienen una fábrica de velas que los patrocina. Tal cual, qué buena esta es. Otra vez. Los que prenden velas en el altar de los ideales, 9 de cada 10 veces tienen una fábrica de velas que los patrocina. Tal cual. ¿Me entendieron? ¿Se entendió? Sí. Tenemos de sobra de esos acá en Argentina, Pitigrigi. Uf, te podemos hacer una lista de progres, así que uf, ¿sabes cuánto hay? Yo les digo a toda esa gente, no me liberen, yo me basto para eso. Bueno, sí. Bien, ya son las 2 de la tarde, nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Estamos aquí haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Sin compañía femenina hoy, che. ¿Vieron? Un garronazo. Sí, para todos. ¿Qué se piensa? Tenemos que estar solos acá con el operador hasta las 4 de la tarde haciendo este programita. Estamos acá en la 99.9 del Dial, la Estación del Sur. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. ¿Les parece? Bueno, ahora nos vamos a ir a la música, cuando quiera. ¿Operator? ¿Sí? Bueno, vamos a ir con un temita de Robin Williamson, que se llama First Gear I Love It. Bueno, ¿ama 5 mujeres o me estoy batiendo cualquiera? Bueno, capaz. Mi interpretación del tema es ese, lo escuchamos a Robbie Williamson ahí y volvemos en un rato nomás, ¿sí? First girl I loved, time has come, I will sing this sad goodbye song. When I was 17, I used to know you. Well, I haven't seen you now since men is the short year. And the last time I seen you said you joined the Church of Jesus. But me, I remember your long red hair falling in our faces as I kissed you. Well, I want you to know we just had to grow. I want you to know I just had to go. And you're probably married now, house and car and all, and you turned into a grown-up female stranger. And if I was lying near you now, I wouldn't be here at all. Well, we parted so hard, me rushing round Britain with a guitar, making love to people that I didn't even like to see. Well, I would think of you, yes, I mean in the six at morning and in the lonely midnight, try to hold your face before me. Well, I want you to know I just had to go. Want you to know we just had to grow. And you're probably married now, kids and all, and you turned into a grown-up female stranger. And if I was lying near you now, I'd just have to fall. Well, I never slept with you, though I must have met love a thousand times, for we were just young, didn't have no place to go. But in the wide hills and beside many a long water, you have gathered flowers and they do not smell for me. Well, I want you to know I just had to go. I want you to know we just had to grow. So it's goodbye, first love, and I hope you're fine. Well, I have a sweet woman, maybe someday to have babies by me. She is pretty, she's a true friend of mine. Ahora el mundo pasa por acá. Tarde. Música. Rosario, Estación del Sur, la magia de los sonidos. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo. Jardín de Infantes Firulais. Inscripción abierta 2010, cupos limitados, salas 2 y 3 años y 4 y 5 años, amplio espacio, talleres, actividades especiales, paseos, Colonia, enero y febrero, viaje de fin de año con la familia. Inscribite ya y disfrutemos el verano juntos. Juego, diversión y educación. Diversión y educación. Profesores capacitados en formación continua, porque el futuro de tu hijo comienza hoy. Brindale la mejor educación. Vecinal Las Delicias, Centro. Hilarión de la Quintana, 2476. Te esperamos. Informes, lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Jardín de Infantes, Firulais.

friends any guide as long as they go fast from whence he came, but he's no good at being uncomfortable, so we can't stop staying exactly the same. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treat me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. I seem to you to seek a new disaster every day. You deem me due to clean my view and be at peace and lay. I mean to prove, I mean to move in my own way and say I've been getting along for long before you came into the play. I am the baby of the family, it happens so. Everybody cares and wears the sheep's clothes while they chaperone. Curious, you're looking down your nose at me while you appease. Courteous to try and help, but let me set your mind at ease. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treat me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. Do I sorry you? You need to hurry to myself. It's very kind, but it's to no avail. Find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treat me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Treat me mean. I'll make the most of it. I'm an extraordinary machine. Bien, aquí estamos de regreso, volvemos, continuamos haciendo este escenario de las voces, aquí hasta las 4 de la tarde. Si quieren comunicarse, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Lo que escuchábamos en la tanda era el primer término, nos íbamos con Robin Williamson, después escuchábamos un temita de Tom Waits, y recién una linda canción de Fiona Apple, la chica manzana, sí. God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became a cold machine. No more love, no more power. Machine without gasoline. Wake up, wake up, crowd, wake up. Bueno, ahora sí, no se dieron cuenta, estamos escuchando al señor Kusturica. Kusturica. Kusturica. Bueno, que estuvo hace poco aquí en el Cosquín, ¿no? Estuvo acá en Rosario también, ¿eh? ¿Sí? Sí, estuvo ya. Me parece. It's unza, unza, unza, unza time. It's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza time. Bueno, pero ahora vamos a hablar más que nada de Kusturica en cuanto a su faceta cinematográfica como director, sí. Vamos a comentar una entrevista que se le hizo el año pasado a este director de cine y músico nacido en Sarajevo, que hizo sus estudios en la Academia de Artes Interpretativas de Praga. Su primer largometraje fue ¿Te acuerdas de Dolly Bell?, que ganó el León de Oro en Venecia. Siguieron Mi padre salió en viaje de negocios, Tiempo de gitano, Sueño de Arizona, que fue su debut en el cine de Estados Unidos. Y después, bueno, la aclamadísima y alucinante película llamada Underground. White man had British pop and black man had soul. No, not a drop of blood, cause we the all killed the rock and roll. And God said, oh my God. Bueno, Kusturica, que dice que sus películas hablan de la esperanza y que su último film es terapéutico. Eso dice este personaje, que entre otras cosas agrega que hace comedias con situaciones tremendas. Bueno, sus últimas dos películas son Maradona, por Kusturica, y Promise Me This, algo así se pronunciará. Bueno, este realizador de también otra película alucinante como es Gato Blanco, Gato Negro, trabaja en la construcción de un mundo aparte de aquel que tanto le disgusta y se divierte, dice él, haciéndolo. Vamos a comentar algunas cositas entonces de Kusturica en cuanto al cine, más que nada, ¿no? Cómo ve él el cine, sus últimas películas, ¿eh? Y bueno, y hay algo muy interesante, un proyecto que tiene Kusturica allá en su lugar de origen. Le dice el periodista en esta entrevista: usted dijo durante una entrevista que las películas de Hollywood no le plantean preguntas a sus espectadores. ¿Qué clase de preguntas plantea usted en su film? Mire qué. Ahí está como mete el dedo el periodista. ¿Eh? Qué inquisitorio. Dice Kusturica: las películas de Hollywood no aluden a ningún sentimiento humano profundo. Se limitan a estimular el sistema nervioso periférico de los espectadores. Ha pasado ya mucho tiempo desde que han perdido toda dimensión artística. Se ha transformado en una industria sin más y sin plantearse ningún otro objetivo que no sea puramente comercial. Por mi parte, sigo tratando de hacer arte, pese a que es algo que está pasado de moda y a lo que se considera cosa del pasado. Hoy se pasan películas en los teléfonos celulares. Es lógico, entonces, que los diferentes cines y los autores de películas se hayan convertido en piezas de museo. Trato de crear mi propio mundo con las personas, las cosas, las experiencias y las situaciones que amo. Intento proyectar a través de las historias que cuento mis sentimientos más profundos. No separo personajes buenos y malos. Trato de que cada uno de ellos tenga su oportunidad de que se vea su manera de encarar la vida. Trato de hacer comedias a partir de situaciones tremendas. Y allí planteo los interrogantes que me preocupan. Por supuesto, no tengo las respuestas. Ahí está, muy bien. ¿Quién tiene la respuesta? Hey, chavore, en Google. Potosí, Ringspiel, Rade Roma, ay Romani. Y sí, si vas a esperar un sentimiento realmente humano profundo en Hollywood, olvídate. Buscá por otro lado, papá, porque te estás equivocando, ¿oh? Y sí, tampoco, de arte no tiene absolutamente nada. Absolutamente. Pero bueno, hay muchas cosas lindas para hacer también, ¿no? Como muchas, por ejemplo, de las películas de Kusturica. Sí, también. ¿Eh? Bueno, le dice el periodista... En su última película, Promise, los personajes positivos son los jóvenes y los viejos. Su propia generación aparece pintada con rasgos muy negativos. ¿Cree y espera que los jóvenes arreglen aquello que arruinamos, que arruinaron sus padres? Le pregunta. ¡Oh! ¡Qué pregunta! Claro, ¿cuánto tiene Kusturica? Nació en 1954, 49, 55 años. Claro. Bueno, a ver qué dice de esto. Igual está bueno eso que decía antes, ¿no? De que, bueno, que es una característica muy hollywoodense también, ¿eh? De clasificar a los personajes entre el bueno bueno y el malo malo, ¿no? Bueno, una mentira enorme, nada que ver con los seres humanos. Bueno, en este caso, a ver, dice Kusturica, en cuanto a los viejos y a los niños, que son los buenos, supuestamente, en su última película, Promis, que la verdad que no la vi, no sé si todavía se puede ver acá en Argentina, ¿eh? Esa es mi duda. Es más, la Maradona tampoco. Sí, la Maradona me parece que sí, ¿eh? Bueno, si alguien sabe. Pero bueno, responde Kusturica en cuanto a esto de que los personajes jóvenes y los niños y los viejos sean los personajes positivos de su historia. Dice él, se puede encontrar una división similar en gato negro, gato blanco. Los abuelos y los nietos no están contaminados, son bondadosos y cálidos, mientras que mi generación ha quedado marcada por el mal. Esta es una aproximación de mi división en personajes que sigo manteniendo, porque los chicos y los ancianos son aceptados fácilmente por los espectadores que los sienten muy cercanos. Tanto al comienzo como al final de sus vidas, los seres humanos pierden interés por las cuestiones económicas, dejan de lado toda codicia, a diferencia de lo que ocurre con la edad madura. Pero esos jóvenes han de crecer y transformarse en adultos. Y claro, ese es el problema, y ahí se corrompen, Kusturica. Va, los niños igual ahora, wow. Cada vez más corrompido, de más chiquitito. Lo escucha así cada cosa uno. Ya sé que no es culpa de ellos, pero... Con todas las cosas que los rodean, pobres niños, y las cosas que le hacen ver sus padres, ¿cómo quieren que crezcan? Si se ponen a llorar y le dicen, no sea maricón, no lloré, bueno, imagínense todo lo demás. Bueno, le dice el periodista, también en Promise aparece un conflicto entre la ciudad y el campo. Usted dijo hace un tiempo que está cansado de vivir en ciudades. ¿Qué hay de malo en ellas? Bueno, es el periodista también. Sería más fácil preguntarle qué hay de bueno en una ciudad. Digo, para que sea más corta la respuesta, ¿no? Bueno, enumera Kusturica las cosas que tiene de malo la ciudad, cualquier ciudad, y dice: el deseo de retirada, la neurosis, pánico, estrés, la codicia, son todas palabras que caracterizan a cualquier ciudad del planeta, ya sea una pequeña ciudad como la que aparece en la película o una megalópolis como Buenos Aires o Nueva York. Nadie conecta estas palabras con la naturaleza, porque en la naturaleza todo está en armonía. Todo esto me hace sentir que es tiempo de retirarse hacia la naturaleza. Serbia es de los últimos sitios en Europa en cuyos campos puede respirarse algo de aire puro. En las ciudades falta el oxígeno, lo que afecta el cerebro de los que viven en ellas. Por eso construí mi propia aldea, donde reúno el cine y la vida. ¡Fua! Mirá qué bien que la pasa Kusturica. ¡Qué loco! Mirá, ahora me enteré, Kusturica, porque era... ¿Qué es lo que afecta al cerebro de tanta gente? Ah, es por el oxígeno que falta en las ciudades, por eso. Ahora sí. Ahora me cierra todo, ey. Encontramos el culpable, la falta de oxígeno. Bueno, cuando Kusturica dice esto de que se construyó su propia aldea, donde se fue a vivir, donde reúne el cine y la vida, como dice él, se está refiriendo a Kustendorf, es el lugar. Él lo definió a ese lugar que está situado entre las colinas serbias al sudoeste de Belgrado. ¿Se ubican más o menos? Bueno, ahí está Kustendorf. Y bueno, sobre este lugar dice Kusturica: perdí mi ciudad durante la guerra. Fue por eso que me planteé construir mi propia aldea. Tiene un nombre alemán, Kustendorf. Tendrán lugar allí seminarios destinados a quienes quieran aprender a hacer cine, conciertos, cerámica, pintura. Es el lugar en el que viviré y al que cierta gente podrá venir de tanto en tanto. Sueño con un lugar abierto a la diversidad cultural que se oponga a la globalización, dijo Kusturica. Les cuento que la ciudad es hoy una realidad y arrastra el destino paradójico de ser absolutamente mediterráneo y llamarse ciudad costera. Además, también funcionó como set para la filmación de su película La vida es un milagro. Bueno, siguiendo y hablando de esta aldea, muy muy linda, que tiene Kusturica, Kustendorf, dice él: actualmente estamos trabajando en el segundo festival de cine y música y los invitados serán Jim Jarmusch y Oliver Stone. Van a asistir estudiantes de todos los lugares del mundo y allí tendrán la oportunidad de mostrar sus trabajos, tal como ya ocurrió el año pasado. Nuestra experiencia con el festival anterior fue impresionante. 7 días de arte a pleno. Películas y música parecieron darnos el derecho para hablar del exilio de Kustendorf, de que es el mejor lugar para huir de la industria. A cierta distancia de allí inauguramos el cementerio de las malas películas. ¡Ey! Inauguró Kusturica. Sí, se podrá imaginar, el cementerio de las malas películas, donde, bueno, van justamente enterrando las peores películas de cada año. Dice él, el año pasado, que esto vendría a ser en 2008, enterramos allí Duro de Matar 4. Pero, hay tantas. Bueno, enterramos allí Duro de Matar 4, pero todavía no decidimos a quién le va a tocar este año. Pero temo que el cementerio termine por ser demasiado pequeño, considerando la enorme cantidad de películas espantosas que se han estrenado. ¡Uf! Se va a quedar chiquísimo el cementerio, Kusturica, para enterrar malas películas. Venía acá Rosario, ey. No sabes. Bueno, y dice también Custurica, lo puse en lo alto de una colina y creé allí mi propio set para hacer mis películas de un modo realista, dice él. Bueno, felizmente no se parece en nada a Hollywood, que es un lugar que ya no es en absoluto realista. No, ni a palo, no sé, Hollywood otra cosa. Bueno, basta hablar de Hollywood. Ya creo que hoy en día es muy fácil pegarle a Hollywood, ¿eh? Es como acá, cuando se ponen, se quieren hacer los progres y critican a Tinelli. Es fácil criticar a Tinelli, muchacho, ¿eh? Es fácil hacerse el loco criticando a Tinelli. Bueno, criticando a Hollywood también es fácil hoy. Ya está, son lugares comunes, me parece. Todo bien con Custurica, pero digo, ¿eh? Claro, es lo mismo que, claro, que hacer una película y hablar de la dictadura. Bueno, ya está. Si no va a hacer un aporte nuevo original, ahí vamos, hay tantas cosas para hablar, ya está. Bueno, pero si tenés plata, bueno, hablá de la dictadura, lo ponés a Darín y ya está, te llenás de guita. Bueno, no, basta, dije que no me iba a enojar más. Sigue diciendo también Custurica, hablando de su lugar, Kustendorf. También Kustendorf es una fábrica de proyectos. Uno de los más llamativos es la producción de jugos frutales orgánicos, a los que, bueno, él bautizó con nombres de figuras de la política, a estos jugos que fabrican, dice literalmente Custurica. Dado que decidimos hacer una biorrevolución en la producción de jugos frutales, era lógico que eligiéramos los nombres de aquellos que simbolizan lo revolucionario. Así, el jugo de frambuesa se llama Che Guevara, el de zarzamoras lleva el nombre de Tito, y así sucesivamente, de Fidel Castro a Lenin. En nuestros Kustendorf solo puedes beber y comer los productos naturales que fabricamos. En cierta oportunidad, un visitante pidió una Coca-Cola y se le informó amablemente de que no la producimos simplemente porque no tenemos la receta. Ahí está. I'm willful and I'm skillful and I'm delightful and I find myself I'm mixed between beauty and the beast. Kill them quick, that's my motto. Then police take a photo. Then police take a photo on the sunny side of the street. Bueno, hablando del cine Custurica, se puede decir que hay determinadas ciertas constantes, si se quieren, por ejemplo, la apuesta de él siempre a los jóvenes, la trama intensa entre tonos de la música y del relato, y un cartel que siempre cierra sus películas con la leyenda Happy End. Entonces le pregunto a este periodista, muy obvio, ¿qué significa el letrero Happy End que cierra sus películas? ¿Se trata de ironía o de esperanza? Y Custurica le dice, es esperanza. La muerte, dice él, siempre puede esperar. Por primera vez quise que una de mis películas tuviera un verdadero final feliz. Y como en Gato Negro, Gato Blanco, creo que hacer Promise tiene algo de psicoterapéutico. Es al menos así como lo siento. Es lo que hacemos con nuestra música. Bueno, y ahora sí, como para ir terminando, la parte exagerada de Custurica. Sí, acá se va al carajo, me parece, ¿eh? Bueno, cada uno sabrá. Le pregunta por Maradona. Y sí, era obvio. ¿Cómo fue la experiencia de la realización del film acerca de Maradona? Bueno, no sé si era para tanto Custurica. Dice esto, miren, escuchen. Dice Custurica, Maradona es mucho más que un futbolista y que un deportista famoso. Por mucho tiempo fue una especie de reivindicador de los humillados y los perseguidos. ¿Para tanto? Esos pueblos entre los que veía el mío. No me interesaban las historias baratas y sensacionalistas en torno de quién es hoy el personaje más popular del planeta. Hay demasiadas de esas historias. Basta con abrir cualquier diario o revista. Me interesaba su persona, su forma de ser, su manera de ver las cosas y su fuerza para sobreponerse a todo lo malo que le pasó en la vida. Debo admitir que cuando lo tuve cerca, me fascinó. Es una de las personas más intensas y sentimentales que conocí en toda mi vida. ¡Fua! ¡Tanto, Custurica! Con esa fuerza y esa forma de encarar la vida, no sorprende que haya terminado por ser el mejor futbolista de todos los tiempos. Me hizo muy feliz ser parte de la vida de Maradona y ver que está mucho mejor que en la última década. Para mí fue muy importante, porque cuando era joven fue uno de mis pocos héroes. La concreción de todos los sueños que pueden existir alrededor del fútbol. Pese a haber sido un hábil mediocampista, hoy juego poco. Tengo 53 años y mis músculos se resisten a saltar como antes. ¡Fua! Mirá. No, que era habilidoso, era de los gambeteadores, Custurica. Bueno, me parece que exageró un poquito, ¿no? Hablando de Maradona. Bueno, habrá que conocerlo a Maradona. Bueno, era así la última pregunta para terminar con esta pequeña entrevista que trajimos para hoy de Emir Custurica, que le preguntan y le dicen, bueno, hablando también de su faceta como músico, que la música obviamente que ocupa un lugar importante en sus películas, y le preguntan cuál es la relación entre interpretar música y dirigir películas. Dice Custurica, la música es como una hermana de la película. Ambos artes tienen una construcción, una composición y una arquitectura similar. Y también se parecen en la forma en que hacen emocionar a la gente. Me gusta tanto la música como las películas. A veces prefiero tocar que rodar un film. Simplemente porque con las películas la gestación es dolorosa. Mientras que con la música la alegría está presente desde el comienzo hasta el final. Después de todo se termina el rodaje, el armado, y es como si uno se desprendiera de la película. Con la música pasa algo distinto. En cada concierto se reanuda la comunicación con la audiencia. Y con nuestro grupo, generalmente renovamos la alegría en cada tema que tocamos. Bueno, ahí pasaba entonces algo de Custurica. A mí personalmente me gusta más su faceta como cineasta que como músico. Bueno, son cosas distintas, pero como cineasta, películas como, bueno, Underground sin duda, Tiempo de Gitano, Gato Negro, Gato Blanco, películas alucinantes de Custurica, si no las vieron, y no se las pierdan, impresionantes. Sweat, dear Romeo. Why does your face turn away from me? Bueno, leemos algunos mensajitos. ¿Cómo anda, pájaro? ¿Todo bien? ¿Qué me dice? Está más solo que perro malo hoy. Vio, sí, me dejaron re solo. Y es un garrón. No al estar solo, pero siempre cuando hace falta, ¿no? En la radio y en la vida, una presencia femenina, ¿o no? Como que le pone otra. Otra cosa. Otro aderezo a la vida, ¿no? Otra sensibilidad. Capaz que por eso me pongo más malo. Sí, capaz que con la ausencia femenina uno se pone malo, duro, o se hace filósofo. Y critica, claro. Tenía razón este pitigrillo, ¿vio? Bueno, muy Muy buenas tardes, Indio también, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Lo dejaron solo? Sí, sí, acá ve Indio, solo y abandonado, y malo. Y se me pasa Rock Yugular de Los Redondos. ¿Cómo no, Indio? Ahora, en la tanda entonces, le pasamos Rock Yugular de Patricio Rey y sus fucking Redonditos de Ricota. ¿Sigue tocando el Indio? ¿Qué onda? ¿Toca el Indio Solar y no toca más? Bueno... Eso es, pájaro, sí, como dice usted. Y que la sigan chupando, ahí está. Los periodistas sí, que la sigan y que la resigan chupando, ¿no? Bien, ya son las 3 de la tarde, nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44. Hasta las 4 de la tarde estaremos haciendo este escenario de las voces. Nos vamos a ir, por supuesto, y era obvio, con algo de Cuturica. La originalidad la dejamos en casa. Bien, nos vamos con Cuturica. En la tanda suena entonces Indio, su temita de Los Redondos. Y bueno, volvemos en un rato. A ver, bueno, leemos el último mensaje y vamos a la tandita. ¿Sí? Ahí está, estoy más bueno ahora, porque ahora estoy hablando con disminutivos. ¿Qué dice Indio? Me parece que sí. Igual, yo le voy más a Sky. El que ya no toca soy yo. Me quedé sin banda. ¡No! ¡Qué garrón! ¿Qué pasó, Indio? Bueno, pero usted es joven. Puede buscarse una banda. Sí. Sí, hay un montón. ¿Cuánta gente hay que hace música? Bueno, me parece que sí. Ah, era por el Indio. No, bien. Que sigue tocando. Bueno. No, no baje los brazos, Indio. No, por favor. Nunca. No, no renuncie, No renuncie al arte, a la música. Siga dándole. Primero que todo. Después todo el resto. Pero no deje nunca el arte. No. Es lo único que le puedo decir yo de acá. Cualquier cosa menos... El arte, sea el arte que sea, en este caso la música. Pero no, es fundamental para el ser humano. Bueno, ahora en la tandita le pasamos el tema, Indio. Volvemos en un rato, che. Sí. A Cuturica. Leben ist Romanze voll, immer gleiches Bild und Acht. Bayerische Motorwerke im bayerischen Nacht. Kellner bitte ein Schnaps und zwei Bier noch einmal. Kellner bitte eine Großes im Ausländerspal. Traure nennen Leute mich, von los bin jetzt ich. Mich hat kalte Nacht gebracht auf Schneefilborn. Keller, bitte ein Schnaps und zwei Bier noch einmal. Keller, bitte eine Großes im Ausländersball. Schönen guten

busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Bien, aquí volvimos para hacer la última media hora, menos de media hora, de este escenario de las voces. Lo que sonaba en la tanda era, en primer término, Custurica, después Rock Yugular de Los Redondos para el Indio, y después un tema alucinante de la Velvet Underground llamado Heroin. Bueno, ahora Janis. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Bueno, nos llegaba un mensajito del Indio que nos decía: sí, seguro, hay que volver a empezar. Hágame un llamado a la solidaridad. Si a algún oyente le falta un violero o quiere empezar una banda, que se comunique. Bueno, ahí está, ¿eh? ¿Escucharon? Si alguno necesita un violero, si algún músico que hay por ahí que tiene ganas de formar una banda, bueno, nos avisa y nosotros le damos el teléfono, se comunican con el Indio, ¿eh? Buenísimo, Indio, de eso se trata, ¿eh? Como digo, ¿eh? Sí, si me levanto y me vuelvo a caer y siempre que muera volveré a nacer, ¿eh? De eso se trata, che, tal cual. Bueno, si hay algunos músicos que quieran formar una banda, le falta un violero, se comunican con este programa y nosotros los comunicamos con el Indio. Hagan música, que el mundo se viene abajo, ¿eh? Hablando de música, los invitamos este viernes a partir de la hora 23 ahí en Pichuco de Sarmiento y Tucumán, Triptongo, no se lo pierdan, nosotros vamos a hacer lo posible para estar ahí, este viernes entonces a la hora 23. Siguiendo con el arte, en este caso con el teatro, el viernes este Cosa de Negro, basado en cuentos de Roberto Fontana Rosa, va a ser a las 22 horas en Sabina Bar de calle San Martín 1451. Actúan Manuel Baella, Ricardo Campra, Luciano Temperini, obra dirigida por Severo Calachi. Y el sábado también en Sabina, San Martín 1451, a las 22 horas, el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo. Bien, eso tenemos hasta ahí. Pero si alguien quiere difundir algo, bueno, nos manda, nos manda a... no sé, un mensajito de texto, está el correo electrónico y el blog también para eso, si quieren difundir algún evento, algún acontecimiento, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com o triple, no, no hay ningún triple, sino elescenariodelasvoces@hotmail.com. Rolling Stone. Y para saber bien todo lo que es recitales y rock and roll, bueno, tendrán que esperar que vuelva el Ojo Blindado al aire de la Estación del Sur. Sí, en este programa no se van a enterar de nada. Bueno, ¿cómo anda Cococha? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué dice? Amigo, está re solo, en bola mal. ¿Vio? Sí, ey, me han abandonado todas las mujeres, che. ¿Vio? No estoy como Saturno, indio, se le cayeron todas así. Todas las argollas al carajo a Saturno. Bueno, sí, Cococha, es así, ¿vio? Es un garrón para todos. Es un garrón para mí. Es un garrón para el operador, más que nada. Más que para mí, no. Creo que el mayor garrón es para el operador, que me tiene que bancar a mí nada más, rompiéndole los huevos. Y bueno, y para todos ustedes que tienen que escuchar únicamente la monotonía de mi voz, sin ninguna voz femenina que siempre como que descomprime un poco, apacigua, ¿eh? Es un garrón. Bueno, pero mañana ya, creo, mañana y el... Ya vuelve Joana, el viernes creo que también, y el lunes vuelve la compañía Lorena y vuelve todo a la normalidad. No quiere decir que ¡oh! Pero bueno, por lo menos otras voces. No sé. ¿Qué hacemos para pasar el tiempo? Sí, pongo una mina que cante, por lo menos, operador. Claro, sí, dije ya. Bueno, ¿qué dice Cococha? No está bien. Cero mina a veces está copado. Sí, por algunos breves momentos está copado. Sí, a veces uno necesita... Sí, tal cual, cero mina. Pero después se le va rápido y después no las necesita, vio cómo son. Son malditas. Son un mal necesario, como dicen, tantas veces se ha dicho, pero tanta razón, ¿eh? Bueno, no sé, ¿quieren que les cuente algo desagradable? Y sí, qué sé yo. ¿A qué huele el miedo? ¿No saben? Sí, desagradable esto que tengo acá para contarles. Me escuchen. El año pasado, yo no entiendo que haya gente que se haga todas estas boludes. Bueno, es lo que hablábamos ayer, las cuestiones esenciales no están resueltas y la gente se sigue preocupando de estupideces. El año pasado unos científicos, siempre los científicos ahí en el medio, unos científicos de la Universidad Stony Brook del estado de Nueva York llevaron a cabo un experimento de lo más desagradable. Tomaron muestras de sudor de las axilas de estudiantes de paracaidismo en su primer salto. ¿Sí? ¿Lo repito? Bueno. Tomaron muestras de sudor de las axilas de estudiantes de paracaidismo en su primer salto. Luego, porque le agregué una S, unos incautos voluntarios. Qué desagradable el papel de los voluntarios, de buchones, de... Qué cosa fea. Unos incautos voluntarios, a través de un nebulizador, respiraron la transpiración de esos aterrorizados paracaidistas. Qué asco esto que estamos contando, operador. No. Encima acá está la foto, mujeres, hombres ahí, oliéndole el chivo a los... Qué desagradable. Bueno, al mismo tiempo que los olían así de feo, se les estaba haciendo un análisis de su actividad cerebral. Los voluntarios no sabían que estaban que estaban respirando. ¿Cómo que encima no le dijeron? ¿Qué cosa? Bueno, los boludos estos, que se postularon así como voluntarios, no sabían qué era lo que estaban respirando, pero hubo una respuesta en la región del cerebro asociada con el miedo. Fíjense lo que fue el descubrimiento. Otras muestras del sudor de las mismas personas, pero tomadas cuando estaban corriendo en una cinta de gimnasio sin miedo alguno, no generaron, dicen, la misma reacción. ¿No? ¿Me siguen? Basándose en ese experimento, unos científicos de la City University en Londres empezaron recientemente un proyecto para crear un detector de miedo. Sería una tecnología ideal para los aeropuertos, algo que apunta a descubrir terroristas, narcotraficantes o criminales prófugos. El desafío consiste en identificar la feromona específica relacionada con el miedo, especialmente el miedo en relación con los actos criminales, declaró el líder del equipo, el profesor Tong Tun, al diario The Telegraph. Sin embargo, Bruce Schneider, un consultor de seguridad, escribe en su blog, que es schneider.com, pero se lo voy a decir, no creo que nadie interese en el blog de este tipo, dice: ¿cuál es la justificación de la hipótesis de que los terroristas estén más asustados que otra persona? ¿Y sabemos por qué la gente se asusta? ¿Es porque están por cometer un delito o por razones más sensatas como tenerle miedo a algo? La conexión entre emoción e intención resulta muy tenue, dice este tipo. Y claro, bueno, basta de boludez. Porque a mí se me aparece un policía y por más que no haya hecho nada, depende, no sé, qué es hacer algo que no hacer nada. Pero por más que yo conscientemente crea no haber dicho nada, a mí me da temor un policía, ¿qué quiere que le diga? Y no hice nada, supuestamente. Lo mismo con un político, un militar, un cura. Ahí está, un cobrador de seguros. Bueno, tantos, que por ahí a uno, gente que a uno le da miedo, hey, sin que haya hecho nada. Gente que causa repulsión, temor, asco. Bueno, esa era la noticia desagradable. ¿Me gustó? Asqueroso. Bueno, Cococha nos dice: Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Te imaginas 1000 suegras? No, por favor. No, con una estamos bien, ey. Suficiente. ¿Cómo decía todo esto? Conoce más a las mujeres quien estuvo con una toda su vida que quien estuvo con 1000. Ey, más o menos. Bueno, suegra, no, Cococha. Yo digo una, por lo menos. No quiero tener 5 mujeres acá porque me vuelvo loco, que dejo el programa. Ya con 2, mire. Ya se complica, imagínese. No. Pues después se empiezan a pelear entre ellas. ¿Vio cómo son las mujeres? Vamos a aprovechar que no están ninguna de las dos. Se pelean. Traen mujeres acá y empiezan a competir entre ellas. Qué feo. Every day I keep trying to move forward. but something is driving me. Oh, babe, honey, something's trying to hold on to me. Take my world. Bueno, sí, pájaro, tal cual. Las minas son como las muelas. Cuando te hacen doler, te las sacás. Y cuando te faltan, las extrañás. Es así, de qué garrón, ¿eh? Pero es así. Sí. Bueno, Indio, estamos en problemas. En algún momento tenía que pasar. Me llegó uno de sus mensajes en signos. Qué garrón. Bueno, si puede mandarlo más corto, alucinante. Y es la única solución que se me ocurre. No hay ninguna compañera para mandarle los mensajes. Sí, capaz que en el 2011 lo cambiamos este aparatito. Sí. Disculpa, Indio. Si lo quiere mandar más cortito, buenísimo. Si puede. Ay, bien, ahí llegó Indio. Ahora sí, alucinante, ahí llegó bien. Dice, más que un mal necesario, son un bien incomprendido. Don Saturno, estamos como mayonesa de huevo ahora. Sí, ve, Indio, un garrón, mejor se la extraña. Tal cual. Todo huevo acá, no hay nadie que le... Nada. Ni siquiera ni nadie que haya mandado un mensajito mujer tampoco, nada. Todo huevo. Menos, digo, me pongo yo en el lugar de oyente. Una voz femenina y bueno, y a uno que está siempre del otro lado cuando escucha radio, escucha la voz de una mujer, ya lo pone en otro lugar, uno empieza a fantasear, la cabeza vuela, se va, al que escucha le resulta más agradable, tiene otro tipo de atractivo. En cambio, miren, esta voz acá hablando 3 horas, un garro, es un garro. O no, operador, sí, es irreproducible su cara, operador. Bueno, pero por suerte hay, che, cada vez más programas de mujeres acá en la Estación del Sur. Mañana está Sin Alternativa, el viernes a las 18 era, Cerebros Manoseados. Están acercándose mujeres a la radio en otra época. No se acercaba una mujer, pero... We'll be right back. Bueno, nos tenemos que ir yendo, che, ya son las 4 de la tarde. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros de alguna manera, consultar los materiales que tratamos acá, recomendarle este hermosísimo, alucinante, impresionante programa a alguien que no lo puede escuchar y que lo quiera escuchar por internet, lo pueden hacer en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Si quieren mandar gacetillas, insultos y recomendaciones que por ahí no le vamos a dar bola, lo pueden hacer en elescenariodelasvoces@hotmail.com. Saludamos a todos nuestros bloyentes, les mandamos un gran saludo, esperemos que estén escuchando porque no hemos recibido más un comentario. Eso no sabemos si está todo bien o si directamente no lo están escuchando. Bueno, si quieren mandar algún comentario avisándonos si se está escuchando bien con este nuevo sistema que ha implementado la producción de audio, se lo agradeceríamos. Sí. Bueno, tenemos que ir yendo. Espero que le hayan sido más o menos agradables estas 3 horas de escenario de las voces. Nos volveremos a encontrar mañana a la hora 13, como siempre. Sí, para seguir haciendo esto que hacemos, que no sabemos qué es, pero bueno, intento hacer un programita de radio. Bueno, gracias a todos, che, pásenla bien, ¿eh? Nos vemos mañana entonces de nuevo aquí en esta Estación del Sur 99.9 del Dial. Hasta mañana, che, si quieren pasar a traernos regalos y esas cosas, bueno, perdón, 5609. Bueno, y hablando en serio, Walkiria, si andás por ahí, está tu libro, ¿no? Cuando quieras, te esperamos por aquí para que pases a retirarlo. Nos vamos, che, será hasta mañana, pásenla bien, ¿eh? Pásenla lindo, disfruten de la vida, que es hermosa.